Si estuvo acá, árboles. No sé si estuvo acá en un rincón. Un pájaro voló. Disparos en el aire, preguntas en el cielo. Disparos sin sentido, preguntas sin razón. Árboles. No sé si estuvo acá, árboles. No sé si estuvo acá, metido allá en el monte, tratando de cambiar. Metido allá en el monte, tratando de bajar. Árboles, arranca de raíz, árboles. No sé si estuvo acá.